por la por esta calle donde resbalan casos caros, situaciones, y un hombre grita, hacete, hacete, a los vacíos donde podés aparecer si sufro. Calle llueve, como es natural, y tu vientre está lejos, sí. Mi mano, ya no sé qué decirle. Mi mano, ni la puedo.